machaquen. Viene machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque. No me callo a dar un mensaje. No es solo tirar palabra, no es solo una frase. Es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga al equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. ¿Lleno les pinta tirar una mejor? Comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas. Un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Muy buenos días, San Marcos Sierras. Muy buenos días a toda la audiencia de la radio comunitaria Garabato, que en otro lunes nublado, venimos con lunes nublados desde que empezamos, estamos arrancando un nuevo programa de Que Alguien Haga Algo a las 10 y 5 desde los estudios de la radio comunitaria Garabato, ubicados en Avenida 7 Colores 930, al lado de las canchitas, y como siempre no estoy solo. Lo tenemos al compañero Charlie Storelli acá en el estudio. ¿Cómo le va? Buen día, muy buenos días a la audiencia, a ustedes chicos. Un gusto arrancar otro lunes acá en la Garabato. Y está así nublado muy y con promesa de frío para hoy. Mira, hay unos alertas. Mañana sería, ¿no? Hoy a la noche. Hoy a la noche. Hoy a la noche llega. Hay tres alertas. Una es por vientos fuertes de entre 80 y 120 kilómetros por hora a partir de esta noche. A la miércoles. Un claro descenso de la temperatura a partir de mañana a la mañana. Sí. Están hablando de mínimas de un grado o de dos grados. Sí. Acompañados por una alerta de nevadas en el noroeste cordobés. Pero eso ya sería como histórico. Sería histórico. Otra vez. La última vez cuando fue 2020. En pandemia fue. Sí, 20. En plena 20, pandemia en julio. 20. Julio del 20, sí. Sí. Exacto. Y hacía que no nevaba, perdóname, desde 2006. De 2006 que no nevaba. Bueno, sí. Quizás no suceda, pero sí. tuvieron que emitir 3 alertas meteorológicas porque lo que dicen es que con uno no alcanzaba. Entonces, uno es informe de viento fuerte y tormentas para esta noche. La segunda es probabilidad de nevadas para los próximos días para la zona. Particularmente, uno de los departamentos más afectados por esta supuesta nevada sería Cruz del Eje. Todo el departamento, incluido departamento Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Calamuchita y Río Cuarto, digamos, todos los que están en el margen oeste. Sí. Sería. Así que, bueno, llegará el frío. Yo todavía no junté leña. Tenía preparado hoy... el domingo. Ayer iba a ir un ratito muy cortito a la peña de los bomberos. Iba a volver a mi casa a juntar leña. Se te extendió un poquito. Eso no sucedió. Sí. Llegué un poco de noche a mi casa, por lo que la leña sigue en el lugar donde estaba ayer. Bueno, pero tenés horas para dedicarte un rato a la salamandra hoy. Sí. Juntar leña, a ver si no le pasás al caño, a ver si está tapado. Hay que destapar el caño, siempre hay un pajarito, sí, que después lo prendés y no solo no tira la salamandra, sino que el pobre bicho se tiene que ir con sus hijitos. Si nunca supiste cómo hacerlo, una manguera de media, de esas de plástico, ideal para meterlo desde adentro de la salamandra hacia... De abajo para arriba. De abajo para arriba. Y sacás todo el hollín y nidos y todo lo que pueda tener, porque cuando haga frío vas a necesitar que tire eso. Yo lo hago al revés, de arriba para abajo con una cadena. Ah, me también. Me enseñaron. Entonces la cadena golpea contra las paredes del caño y se destapa. También. No saludamos a Verónica. Está Vero Barros en los controles. ¿Cómo andás, Vero? ¿Cómo les va? Estaba recibiendo el desayuno, por eso. Acá está llegando. Muchas gracias. Está llegando el desayuno, no solo, no es que vino solo el desayuno, sino que lo trajo la compañera negra Gaby. Trajo unos budines muy ricos. Está buenísimo. Sí, yo, bueno, sí. Dale nomás, coma. Sí. Yo sigo con la presentación entonces. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Vero? Bien, tranquilo. ¿Saliste de joda? No. ¿No saliste de joda? No, ya no. ¿Vos tampoco? ¿Ya no? Hace frío para salir. ¿Viste? Son las 9 y uno ya está como... Salimos... No. Particularmente anoche no hacía frío. Estaba como húmedo. Sí. Parecía que iba a llover. Parecía que iba a llover. Hoy tampoco hace tanto frío con respecto a cómo va a estar mañana. Sí. A mí lo que más me molesta de esta época es la escuela. La escuela y la moto. Es innecesario que entren los chicos a las 8 de la mañana, por favor. No puede haber esto. Claro, o que las vacaciones de invierno se planifiquen cuando empiece a hacer frío de verdad. Claro. Porque en los fríos de julio vos ya estás acostumbrado a los fríos, digamos. Claro. Y ahí ya estamos en el tren. El tema son ahora los primeros fríos. Entonces hay que hablar con Yarjore y que diga, che, las vacaciones son del 26 de mayo al 15 de junio. Y listo. Y nos guardamos todo. Y ya está. Bueno, 14 grados la temperatura actual en San Marcos Sierras. Para hoy se espera una máxima de 20. Y lo que decíamos a partir del martes, desde el martes hasta el lunes, o sea, son 5 o 6 días, que va a ser mucho frío. Entre 15, máxima de 15 tengo yo, de 16. Y menos 2, y 2 como mucho. De 16 ya llegando al fin de semana que viene, digamos. Sí. Yo las mínimas que tengo para los días siguientes, martes y miércoles, son de 13, 14 grados. Sí. Así que bueno, algo también que nos indica que no va a haber nubes, viste que desde el miércoles hasta el lunes aparece solo sol y ahí son esas noches heladas. Ahí es donde baja. Esas noches que mirás las estrellas y ves cómo titilan, viste, de las gotas de hielo que van cayendo. Ah, el hielo cae de las estrellas. El hielo cae del cielo, pero como estamos más abajo... Es lógico que caiga de las estrellas, ahora que me lo decís. Sí, seguro que hace frío ahí arriba. Sí, aparte. Claro, debe hacer frío. Bueno, y además es 26 de mayo, un día después de la peña de los bomberos. Yo hoy me desperté y lo primero que escuché fueron las panzas de todo San Marcos haciendo ruido al mismo tiempo, ¿no? Es como que te imaginaste todo ese locro operando. Claro, imagínate la cantidad de ollas de locro vendidas ayer. Claro. Y la gente escabió, bailó en el medio, digamos, fue movió todo de adentro, claro, mezclado con vinos, con líquidos varios. Con cosas, bueno, al segundo día fermenta, todo eso tiene que ser expulsado de alguna forma, y creo que a las 8 de la mañana fue un sonido unánime. ¿Ese fue tu despertador? Lo escuché yo, sí. Bien. Sí, me desperté así con las 5.000 panzas haciendo ruido. Muy muy rico, por cierto, el locro de los bomberos. Siempre está bien el locro de los bomberos. Abundante, siempre. No le falta nada. ¿Y hubo un anuncio importante? ¿Lo vas a decir los títulos o lo comentamos ahora? Lo comentamos ahora. ¿30 millones? 30 millones de pesos le bajó el gobierno de la provincia al cuartel de bomberos con la presencia de uno de sus funcionarios. Así que bueno, estaban contentos ahí el cuerpo de bomberos. Y como siempre, una peña muy, muy numerosa, llena de gente, con mucho acompañamiento. Una fiesta popular del pueblo. pueblo. Exacto. Claramente. Y transversal, ¿viste? De todos los sectores del pueblo que van a comer y acompañar. Así que, bueno, muy linda la Peña de los Bomberos. Estuvimos bailando con Dale Cumbia, estuvimos bailando con Aníbal. Ajá. Así que, increíble. Yo no fui. No fuiste. Estuve más en plan casa de amigos, reuniones. Estuvo divertido, pero más... más íntimo. Más íntimo. Más íntimo. Bien, por ahí es mucha exposición, ¿viste? Ir a la. No, por eso, sino que pintó esa. Yo estuve 12 horas en el estadio. 12 Fuimos horas. A las 10 de la mañana. Te pusiste. No. Vos te pusiste fuerte. Intenso. Porque a las 10, antes de la Peña de los Bomberos, se realizaba el acto de la escuela primaria del pueblo. Ajá, con cierto, la presencia de toda la comunidad educativa. Así que de 10 a 12 estuvimos en ese evento. Y de las 12 hasta las 10 de la noche, de jodita en la Peña. Felicitaciones a los bomberos. Sé que les fue bien en cuanto a ventas. Qué bueno, eso. Así que bueno, es re lindo es ver. Es importante para la economía de los bomberos estos eventos. Son cruciales. Y para el pueblo juntarse, ¿viste? Sí, como verte las caras en un lugar tan amplio y tan familiar. Muchos niños jugando al fútbol, digamos. Lo que significa el estadio en toda su grandeza para esa peña linda de los bomberos. 10:15 de la mañana. De esta forma arrancamos el que alguien haga algo de hoy, lunes 26 de mayo del 2025. Entonces me dice, ¿por algo que viene a pasar? Y yo dije, ¿por qué algo que pasa? ¿Qué viene? Hasta las 12, que alguien haga algo. Novedades en el aire de que alguien haga algo. Esto se llama Ganaron los malos y es lo nuevo del Cuarteto de Nos. Ok, llegó el final de este juego perverso de nunca acabar. Pero esta guerra a morir no iba a tener final feliz. En estas turbias cuestiones se imponen las intenciones del que carga armas mejores. Siendo usados, no siempre el que habla fuerte tiene la razón. Ganaron los malos, ganaron los malos. Gritaron más alto, jugaron más sucio, fueron más astutos, nos acorralaron. Oh. redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que alguien haga algo. Bueno, y para esta semana, AOITA, que es la Asociación de Obreros de la Industria del Transporte Automotor en la provincia de Córdoba, advirtió sobre posibles medidas de fuerza a partir de hoy. Recordemos que la semana pasada estuvieron con asambleas informativas. El viernes afectó, en particular en San Marcos Sierras, a las 8 de la mañana, el servicio que viene de Cruz del Eje, que trae los chicos desde Cruz del Eje hacia las escuelas de San Marcos. Tuvieron que venir a dedo, organizarse ahí y al mediodía ya se regularizó, pero lo cierto es que no hubo acercamiento. Informaron que no hubo acercamiento con la patronal. Ya pasó más de un mes desde que firmaron un acuerdo para continuar las negociaciones y todavía no hubo respuesta por parte de la patronal, que lo que podría derivar, como decíamos recién, en medidas que afecten más al servicio de transporte, incluso hasta llegar a un paro general, que es de lo que hablaron. Sobre esto te queríamos dar un dato para complementar esta información. El interurbano de Córdoba subió desde enero del 24 hasta mayo del 25, ahora, un 513,7%. Sale más barato irse afuera de la provincia que moverse adentro de la provincia. Exactamente. Sí. Bueno, esto supera mucho, con mucho, la inflación de ese periodo, que son 140,92%. Y ni hablar los sueldos de los trabajadores, ¿no? Ni hablar. Claro. Que bueno, digo que incluso con este aumento que tuvo la patronal, se resiste a recomponer el salario de los trabajadores. Y eso que decías es, más o menos, hay una diferencia entre viajar en el interior de Córdoba y viajar hacia afuera del 197,5%. Pero en el interior del interior, donde las empresas hay monopolio, esa diferencia respecto de lo que cuesta un pasaje acá y lo que cuesta irse afuera es del 300%. El ejemplo sería en San Marcos, por ejemplo, donde hay solo una empresa que te saca de acá, digamos. Sí. Bueno, veremos, hay que estar atentos entonces a cómo es el servicio de transporte esta semana, que parece que va a estar complicado. Recordemos que los días de escuela, cuando no hay colectivo, eso es un quilombo. Entonces es algo a resolver. Bueno, se realizó la celebración por el 25 de mayo en la ciudad de Córdoba, con la presencia del gobernador Martín Yarlora, que dijo: tenemos que construir una patria para todos sin que nadie quede afuera, con una concurrida velada patria realizada en el Cine Teatro Monumental Sierras de Alta Gracia. El gobierno de la provincia de Córdoba dio comienzo este sábado a los actos oficiales por el 215 aniversario de la Revolución de Mayo, y este evento fue encabezado por el gobernador Martín Yarlora y el intendente de Alta Gracia, Marcos Torre Lima. Entonces, el título que se desprende de este acto es el que dijo el gobernador: tenemos que construir una patria para todos sin que nadie quede afuera. Me parece interesante el mensaje. Y bueno, vamos al plano local. Empezó la Liga Departamental de Vóley. Se estrenó acá en San Marcos Sierras el domingo. Su lanzamiento fue... No, el sábado, perdón. Este sábado 24 se jugó la primera fecha de la Liga. Un deporte que es un espectáculo hermoso de ver. Así que a partir de ahora vamos a tener esa opción también en la región y en San Marcos. Y la cantidad de pibes y pibas que van a Vóley acá en San Marcos es mucha. Participan equipos de Soto, Serrezuela, Cruz del Eje y Giardino en las categorías sub-14, primera, y como gran novedad, este sábado debutó la categoría Newcom, que es para adultos mayores. Que es como un vóley adaptado. Sí. ¿No? Es algo similar. No lo vi nunca, la verdad que no sé cómo es para adultos mayores, pero bueno, existe, es parte de la liga. Claro, es un deporte adaptado tanto para adultos mayores como para discapacitados, donde las reglas son similares a las del vóley, solo que no se pasa la pelota dando pases, sino de mano en mano. O sea, yo te tengo que pasar la pelota a vos. Bien. Y vos podés hacer hasta 4 o 5 pasos con 4 segundos de tiempo máximo para o pasar la pelota o pasarla del otro lado. Pero sí, los que están haciendo este deporte están contentos, están divertidos. Bien. Con Newcom. Así que bueno, se hizo entonces antes del de la competencia de volei, se hizo una demostración. Una demostración, ¿no?, de Unicom, sí. Ahí va. Seguimos con las noticias. CBA 24N habla del juicio neonatal. Están los alegatos antes del veredicto por la muerte de bebés en Córdoba. Este proceso tiene 11 personas imputadas. Tras los argumentos legales de esta semana, se guardará hasta el 18 de junio la fecha de la deliberación y de la resolución de esta causa, que en la Cámara Séptima del Crimen comienza esta etapa final del juicio por la muerte de 5 bebés y lesiones a otros 8 bebés en el Hospital Materno Neonatal de la Ciudad de Córdoba. Lo que decíamos, 11 personas involucradas, entre ellas está la enfermera Brenda Argüello, la imputada por homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, así es la carátula de la causa. Esta causa engloba el ataque a 13 bebés atacados a través de inyecciones con potasio, provocándole un cuadro de hipotasemia. Todo esto entonces está por resolver. El 18 de junio será los alegatos y el veredicto. Bien, y siguiendo con San Marcos Sierras, se presentaron una muy buena noticia. Se presentaron las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios electos del oficialismo. O sea, solo del oficialismo. Solo del oficialismo. Es algo que regula una ordenanza, ¿no? Sí, es la 8.102, la ley de municipios, que dice que autoridades y demás funcionarios que se establecen por ordenanza, que están obligados a presentar declaración jurada de su patrimonio al ingresar a sus funciones y al egresar de sus funciones. Esto es, primero, bueno, saludamos, ¿no? Obviamente se empezó a hacer esto en San Marcos Sierras. Se había propuesto durante la gestión de César Pipón Briguera, por parte del bloque de Capi Tulián, me parece, y que se había sumado el bloque de en ese momento Luciano, de lo que hoy es la gestión de Luciano, pero no se negaron a hacerlo. Se negaron a disponer los recursos en el municipio para que todos, cada uno de los funcionarios, presenten sus declaraciones juradas. Y esta vez el MAP, otra vez, hasta ahora, se negó a presentar las declaraciones juradas, algo que tiene que ver con la ética pública, con la transparencia, y que el primero que deja tranquilo es el funcionario. Digo, yo si fuera funcionario público, quiero, en el caso de que alguien, con la exposición que implica, con la cantidad de manejo de dinero que hay, querría estar tranquilo para que si alguien me denuncia por algo, bueno, yo tengo mis declaraciones juradas, no hay nada que cuestionar. Entonces, yo lo que me pregunto es por qué alguien no querría presentarla. Justamente y la única respuesta que se me ocurre es que prefiere tener, digamos, discrecionalidad en cómo se manejan con su patrimonio y en la función pública, ¿no? La medida alcanza no solo al Ejecutivo y a los funcionarios, sino también a los concejales todos, ¿no? A todos los electos y a todos los funcionarios que sean elegidos por, ¿cómo es? Por elegidos no, que sean establecidos por ordenanza. Okay. Esto es que los directores de área, por ejemplo, también deberían presentarlo. No lo hicieron hasta ahora. La presentaron Luciano Brancic, Susana Sampaio, que voluntariamente quiso presentarla. Porque no era obligación que con su puesto la presente. No sé si es por ordenanza que la designaron a Susana. Al igual que los directores de área, sí. Muchos de ellos son por ordenanza. Yo he escuchado que ese tipo de designaciones se formalizan a través del Consejo Deliberante. Después la presentó Silvia Gauna, Facundo Gaviña Naón, Damián Díaz, Mayra Affliger, Germán Janini y Silvia Cabero. Todos ellos son los que presentaron la declaración jurada, patrimonial. Ayer lo hicieron, el miércoles lo hicieron en el Consejo Deliberante. Y lo que me llamó la atención es que, bueno, por una cuestión de forma, ¿no?, invitaron a la oposición, ¿no?, a la gente del MAB, a que lo hagan. Bueno, si quieren hacerlo estaría bueno por la transparencia de este cuerpo legislativo, que por una cuestión de forma, pero más que una invitación debería ser como una demanda, ¿no? Pero no es obligatorio. Chico, ¿qué pasa? Claro, la presentación, o sea, no es eso, que puedes elegir si presentarla o no. No puedes elegir, estás obligado a hacerlo, y no hacerlo es, bueno, por lo menos, no sé, yo no quiero, pero por lo menos sospechoso, ¿no? Porque, ¿por qué no querrías, sí, presentarla si te libera de cualquier de cuestionamiento posibles, futuro? Sí, sí, ni hablar. Hay que ver qué pasa legalmente si no se presenta, si se acciona o si queda ahí. Si no, queda, sí, en que no se presentó y demás. Sí, sí, hay que ver si esta omisión no está encuadrada en algún posible argumento para cuestionar que continúe ese funcionario en su función. Bueno, veremos qué pasa esta semana entonces con las personas que faltan que presenten la declaración jurada dentro del municipio. Seguiremos informando al respecto. Seguimos con las noticias. La Voz del Interior habla de lo que hablábamos el lunes pasado con las referentes de discapacidad de Cruz del Eje, que están en peligro las pensiones no contributivas por discapacidad, en un censo, en un nuevo intento por coartar esos derechos ganados con el tiempo. Piden la suspensión de las auditorías a las pensiones no contributivas por vulneración de derechos en medio de un contexto de incertidumbre y de resentimiento del Servicio de Apoyo a la Discapacidad. Representantes de organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de todo el país presentaron una moción para suspender temporalmente las auditorías a las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Si bien fue derogada la resolución 187/2025 que establecía justamente un nuevo baremo para las auditorías, los controles continúan bajo procedimientos anteriores, generando incertidumbre y vulneración de derechos. Entonces, lo que se está pidiendo en esta petición, que fue aprobada por mayoría en el marco de la Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad, instaron a una revisión urgente de los procedimientos actualmente en curso para que no se caigan las pensiones no contributivas para las personas con discapacidad en el país. Bien, recordemos que la entrevistada de la semana pasada decía que acá en el Departamento de Cruz del Eje todavía no se cayó ninguna que ya tuviera información. Bueno, y para esta semana, cerrando con las locales, va a haber un operativo de ANSES en San Marcos Sierras, va a ser en el SIC el 29 de mayo de 9 a 14 horas y se va a poder... 29 es este jueves. Sí, este jueves. Bien. No. Sí. A ver. Hoy es lunes 26. No, jueves. Viernes. Yo tengo que jueves 29, el viernes bueno, es 30. Entonces sí. Está bien. Sí, sí, sí. Entonces si vos tenés es que el jueves. Vale. Saquemos la cuenta. Hoy es lunes 26, 26 martes 27. 27 28, 29. Listo, el jueves. El jueves entonces está el operativo de ANSES para que no te tengas que ir a Cruz del Eje, a la oficina sí, de ANSES. Sí, se pueden hacer varias cosas, varios trámites, consultas. Hay asesoramiento en general sobre acreditación de datos personales, asignación universal por hijo, asignaciones familiares, ayuda escolar, el trámite de pago único, programa hogar, bueno, diferentes cosas que se van a poder tramitar acá en el pueblo sin desplazarse a Cruz del Eje en una jornada que va a ser de varias horas, ¿no? 5 horitas en el SIC va a estar la gente de ANSES dando una mano a los vecinos de San Marcos. Hablamos un poco de fútbol porque hay una final en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, una sorpresa, Platense. ¿Te cae bien Platense? Me cae bien Platense, es un equipo chico. Le ganó a Racing, le ganó a River y ayer le ganó a San Lorenzo, llegando a la final que se va a realizar esta semana contra Huracán, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Veíamos la semana... ¿Por qué Copa lo dijiste, perdón? Por la Liga Profesional de Fútbol. Claro, es el último encuentro que será entre entonces el Calamar, entre Platense y Huracán, el fin de semana que viene, definiendo al nuevo campeón de la Liga Argentina. Realmente es muy lindo ver cómo los equipos chicos le hacen frente a cualquier equipo grande y lo que genera una vez que el equipo se va de la cancha, ¿no? Porque hubo todo, siguieron el colectivo desde la cancha de San Lorenzo hasta la cancha de Platense, una caravana de hinchas súper felices, algo que no pasa mucho en el fútbol argentino, que los equipos tan chicos lleguen a las finales jugando contra un equipo muy grande como Huracán, así que bueno, mi corazoncito está puesto con Platense ya que mi Boca no pudo llegar hasta ahí. Bien. Por suerte. Y sí, ponele. ¿Qué más tenemos? Ayer habló Cristina. Ayer habló Cristina, la vas a comentar. Yo me quedé esperando no sé qué. Escuchen, hay otra buena noticia para San Marcos. Lo acabo de encontrar y lo había dejado fuera de los títulos, pero lo sumamos enseguida y por ahí para ampliarlo, porque están las inscripciones abiertas para cursos de oficios. Acá es un programa de la provincia de Córdoba. Tenés que ser mayor de 16 años, tener CIDI nivel 2, contar con un domicilio acá y hay varios, a ver, que no recuerdo cuáles eran los oficios. Maquillaje integral, operario apícola y asistente de electricista. Todo eso se hace acá en San Marcos. Acá en San Marcos. Empieza, ya te digo, No, se abrieron las inscripciones. Bien. Simplemente se abrieron las inscripciones y te tenés que acercar a la Municipalidad de San Marcos de lunes a viernes de 9 a 13 a comunicar o comunicarse ahí con la Muni para ver cómo es la operatoria para inscribirse. Es corta, ¿eh? Hasta el 30 de mayo está abierta la inscripción. O sea, hasta el viernes. Sí. Bien. Entonces, cursos con salida laboral dictados por la provincia de Córdoba. Sí. Que se van a realizar acá en San Marcos Sierras. Lo que decíamos, habló Cristina ayer por el 25 de mayo y advirtió sobre la inminencia de un default y llamó a reconstruir el peronismo. Esto fue en el encuentro de la cultura popular, un encuentro de bases militantes que se juntaron a debatir y a discutir las políticas culturales que se llevaron a cabo por el Estado hasta el gobierno de Milei y cómo ahora está en gran caída lo que es el financiamiento cultural. Ya vamos a estar hablando en el bloque que viene con la gente del Instituto Nacional del Teatro, más específicamente con Franco Morán, que es el representante oficial del INT en Córdoba. Porque están por cerrar las oficinas, sí. Deja de ser un ente autárquico que empieza a formar parte de lo que es la Secretaría de Cultura de la Nación. Está la comunidad artística muy preocupada por el desfinanciamiento del instituto, así que vamos a estar hablando con Franco Morán en el bloque que viene. Todo esto en el programa Que Alguien Haga Algo, que hasta las 12 te acompaña por Radio Comunitaria Garabato. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua. Orlando Ramón Agosto, reclusión perpetua. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Amaneció. Es el lugar. que espero. Dime que no, que no, que no. Es lo que espero. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! 10:38 y seguimos en Que Alguien Haga Algo. Recién fuera del aire comentábamos esta noticia de una ciudadana de la provincia de San Luis que estaba esperando que el papá de su hija le mande la cuota alimentaria de esa semana, que eran entre 6.000 y 8.000 pesos. Sí. Cuando va al banco a retirar esa plata, se da cuenta que en su cuenta tenía 510 millones de pesos de más. Un montón de plata. Un montón de guita. Entonces, me imagino la sensación de la señora. Ya fue para toda la cosecha. Ya está, esta quiero es la volver mía. Con el papá de mi hija. Claro, ella lo que cuenta es que ella creyó que había 500.000 pesos. Sí. Y se comió los tres ceros que sobraban, digamos. Eran claro. 510 millones y ella creyó que era 500.000 pesos. Sí. Entonces decide hacer compras. Sí. Justo ella comentaba que estaba en una situación económica muy difícil, una casa sin concluir con la construcción, entonces compró pisos de cerámicos para toda su casa. Ejecutó presupuesto. Hizo una compra de alimentos y de pañales y de cosas de primera necesidad. Ayudó a familiares. Compró un 4K usado. Compró un 4K usado. Y le transfirió a 15 personas de su familia aproximadamente 500.000 pesos a cada una. Porque estaban todas estas personas con deudas muy, muy, muy grandes. A los dos días llega la policía a su casa y le dice que iba a ir presa porque el Estado provincial le había transferido por error 510 millones de pesos a su cuenta. Y ella, al pedirle que lo devuelva y al no poder devolver la plata completa, está presa. Pero es como que me lo encontré en el piso, digamos, ¿no? Me lo encontré en mi cuenta. ¿Cómo sería? Porque en realidad el error lo cometió el otro. Sí. Y legalmente yo tengo que explicar por qué tengo... Bueno, no, sí. Fiscalmente tengo que explicar por qué tengo semejante cantidad de ingresos. Por lo menos la AFIP te va a preguntar sí, por fiscalmente qué. Fiscalmente sí. Pero la mujer está siendo acusada de estafa al Estado... Pero lo que dice su abogado es, no, para vos ser una estafadora tenés que convencer claro. a otra persona y estafarla. En este caso vos hacer. No hiciste nada, claro. te llegó la plata, entonces ahí entra en un tema legal, en un gris legal. Lo que dijo la señora es, creí que era un regalo de Dios. Bueno, lo llevó para el lado místico. Así dijo. Es, estuve con la plata varias horas, incluso se las repartí a mi familia, contó la mujer, y la policía allanó su casa por tener dinero que le estafó al gobierno, quien fue quien hizo la transferencia por error, y le incautaron todo, hasta el 4K y los cerámicos. O sea, el problema fue que no se lo gastó todo, porque de todas maneras está presa. Si lo hubiese gastado todo, era mejor. No tuvo tiempo. Quizás si alguna vez te pasa, ya sabes lo que tenés que hacer. O devolverla o gastarla toda, sí, porque sí. En el medio no hay nada. Estábamos hablando recién de lo que es el reclamo del Instituto Nacional del Teatro, ya que luego de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, donde ganó Manuel Adorni, en conferencia de prensa anunció cambios en lo que sería el financiamiento para el Instituto Nacional del Teatro. Y pero, otros organismos también, ¿no? Y otros organismos que tienen que ver con la cultura. Nos interesa hablar sobre esto porque en San Marcos Sierras, particularmente, varias obras de teatro fueron financiadas por el INT en su momento, sí. Y hay salas muy cercanas como la sala de Cooperativa Viaraba en Capilla del Monte, que tiene el reconocimiento del INT y estaban laburando muy bien en conjunto. Para saber más sobre la situación del INT estamos en comunicación con Franco Morán. Él es representante provincial del Instituto Nacional del Teatro y le damos la bienvenida al aire de la Radio Garabato. Hola, Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos, gracias por llamar. Bueno, nos parece muy interesante porque en medio de la batalla cultural que está llevando adelante el Estado Nacional, el INT debate su futuro y para eso te llamamos, para que nos cuentes qué está sucediendo ahí adentro. Bueno, lo primero que hay que de alguna manera contextualizar o historizar tiene que ver con que el gobierno vuelve con su agenda que intentó generar a partir de la ley bases. No sé si ustedes recuerdan, sí. Dentro de la ley bases existía la directa derogación de la ley 24.800, que es lo que crea el Instituto Nacional del Teatro. Para los oyentes que no sepan, hay que recordar que el Instituto es el organismo de aplicación de una ley nacional del teatro, que es un resultado de la lucha del trabajo de muchos años de trabajo de los teatristas argentinos, tratando de conseguir una ley que fomente, que de alguna manera marque el apoyo continuo y no discrecional sobre la actividad teatral, rebatir un poco el centralismo que desde la vuelta de la democracia hasta el año 97, que se logró la promulgación por unanimidad de las dos cámaras de esta ley. Crea esta ley el organismo de aplicación, pero bueno, justamente el gobierno, allá por diciembre del primer año, ya de alguna manera advertía, y bueno, directamente en la ley base aparecía en dos renglones la derogación del instituto. Entonces, bueno, por medio de algo que también lamentablemente los legisladores le otorgaron a esta presidencia, la delegación muy amplia de facultades, en virtud de esas facultades, el Poder Ejecutivo Nacional básicamente está desguazando la Ley Nacional del Teatro y de alguna manera deja el instituto tal como lo conocimos en estos 27 años como organismo de aplicación de una ley que va a seguir una dirección de la Secretaría de Cultura de la Nación utilizando los recursos que se prevé en la ley que se destinen para el fomento de la actividad teatral, pero sin el andamiaje institucional como un consejo de dirección, en los cuales sus integrantes son elegidos por concurso abierto público de oposición, sin una serie de instrumentos organizativos que hacían, bueno, que de alguna manera, sobre todo este aspecto que yo les decía, ¿no? La cuestión de la discrecionalidad, la transparencia en relación a cada decisión que toma este consejo que se publica con un criterio federal, bueno, y varios aspectos que bueno, de alguna manera nosotros sabíamos que estaba un poco esta idea dando vueltas hace tiempo, pero bueno, se concretó, como ustedes decían, la semana pasada, y bueno, tiene a toda la comunidad teatral, sobre todo cordobesa y del país, tratando de movilizarse, tratando de pensar recursos legales y movilizar para poder, bueno, en lo posible que la sociedad, y sobre todo no creo que el gobierno, entienda de la importancia del Instituto Nacional del Teatro y de la Ley Nacional del Teatro como una herramienta para federalizar el fomento a la actividad teatral y que además es la que nos ha permitido en parte, además del trabajo y el esfuerzo de los teatristas, lograr que tengamos un país con una destacada actividad teatral en todos los rincones de la patria que nos diferencia en el mundo también, ¿no? La diversidad y la cantidad de teatro que hay en Argentina no es algo que uno pueda encontrar en todo el lugar del mundo y bueno, creo que es un fruto de nuestra tradición teatral y además es herramienta como esta Ley Nacional del Teatro, que ha permitido que en cada lugar del país uno, si hace actividad teatral, encuentre en el instituto muchas veces algún tipo de ayuda o colaboración para el desarrollo de la actividad y por ende de la diversidad cultural de cada territorio. Franco, sí, buen día. Charlie te saluda, ¿cómo estás? Hola Charlie, ¿cómo va? Bien, si tuvieras que explicarle al oyente que no entiende... ¿Qué función tiene el Instituto Nacional del Teatro? ¿Cómo lo harías? ¿Qué estuvo pasando en los últimos 3, 4, 5 años en la escena de Córdoba que estuvo a disposición de los espectadores y que fue vehiculizado y garantizado por el INT? Bueno, nosotros, el organismo tiene algunas patas fundamentales para el desarrollo de la actividad, que es colaborar, por ejemplo, para el desarrollo de producción y circulación de obras teatrales, para el sostenimiento de salas de teatro, como por ejemplo el espacio Viaraba que ustedes contaban, para la posibilidad de generar festivales, eventos teatrales, que al no ser teatro comercial siempre necesitan de un tipo de ayuda porque generalmente no son obras masivas o comerciales, y que buscan de alguna manera generar sobre todo un ámbito de reflexión. Bueno, tiene una larga tradición ya de 20 años, es una de las bibliotecas o productoras de ediciones de material bibliográfico en relación a los libros, tiene una editorial ya con más de 20 años de trayectoria, que es única en el mundo, que ha permitido que todas las personas que piensan y hacen teatro puedan construir patrimonio y que puedan aportar al campo del desarrollo de la actividad teatral, y que además la mayoría de los títulos están online, de acceso público. Nos han permitido desarrollar, bueno, eventos tan importantes como son la Fiesta Provincial del Teatro, la Fiesta Nacional del Teatro, que ya tienen en casi todas las provincias y en el país más de 35 ediciones. Nos permite básicamente eso, colaborar en muchos casos también lo que fueron, sobre todo hace unos años, programas especiales que, junto con la alianza con gobiernos locales y teatristas, a llevar teatro a algunos lugares donde por ahí en la agenda común no hay teatro o no hay grupos consolidados, y entonces nos permite también que el teatro llegue a distintas localidades o a espacios no convencionales, a merenderos, barrios, cárceles. Nos ha permitido también colaborar para que algunos grupos puedan circular con sus producciones en el exterior también. Uh-huh. Bueno, nada, favorecer el desarrollo de infraestructura teatral de todo el país. También el instituto ha colaborado muchas veces para que, bueno, comprar equipamiento, para que los espacios se equipen y por ende tengan mejor calidad para el desarrollo, tanto para la producción como para los espectadores. Bueno, esos son de las múltiples, me parece, posibilidades que genera un organismo como este. Y en todo este panorama que describiste, ¿qué suerte pueden llegar a correr las salas de teatro? Bueno, a ver, para ser responsable hay que esperar, porque la verdad que aparece el decreto modificatorio de la ley y modificatorio de un decreto de aplicación. Hay que esperar aún cómo se va a desarrollar eso. En principio uno supondría que de alguna manera esta nueva modificación, la Secretaría de Cultura es ahora la responsable absoluta de usar los fondos que por ley le corresponde a la actividad teatral. Pero bueno, el tema es que hay que cambiar el esquema. Se generan muchísimas dudas si es que efectivamente va a llegar la ayuda y va a llegar con este sentido democrático y federal que prevé la ley y que además lo permitía la constitución de un Consejo Federal con representantes de las 6 regiones culturales del país, que ahora está casi en efecto disuelto. Pero bueno, también hay todavía, como muchas cosas que hace el gobierno, mucha improvisación o por lo menos falta de claridad de cómo van a hacer este nuevo dispositivo institucional. Por lo pronto, más allá de pensar cómo sería, lo más importante hoy es convocar eso a la comunidad teatral y a la comunidad en general a defender la existencia de este organismo de aplicación federal con participación de todos los sectores para... Bueno, porque así ha llegado a los mejores resultados y que de alguna manera hay que desde ahí incluso pensar los nuevos desafíos que tiene la actividad, pero sobre todo hoy está siendo un momento más que nada para tratar de defender la existencia del organismo y luego cuando quede claro de parte del gobierno cómo va a llevar adelante la aplicación de los fondos para el fomento, bueno, veremos cuáles las definiciones de cómo o de qué manera o si efectivamente... La suposición que estamos manejando es que vamos a un esquema donde se fomenten menos propuestas, ¿no? Y que de alguna manera eso favorezca de vuelta cierto centralismo, que se termine priorizando o eligiendo propuestas de las grandes ciudades por sobre de las pequeñas localidades, y bueno, y vuelva a reconcentrarse el fomento o centralizarse nuevamente, que un poco la apuesta con dispositivos como el instituto era eso, ¿no? Democratizarlo, descentralizarlo. Así que bueno, ahí estamos a la expectativa de esta situación. Estamos hablando con Franco Morán, él es representante provincial del Instituto Nacional del Teatro en la provincia de Córdoba. Estamos hablando con él porque, como bien lo explicó, se está hablando del cierre, la centralización y la función de diferentes organismos que dependen hoy día de la Secretaría de Cultura de la Nación. Por lo tanto, el gobierno está planeando convertir al INT en una dependencia centralizada, lo que haría que pierda su autonomía. ¿Qué significa esto particularmente para el INT, donde se además en la publicación del boletín oficial también habla de que los sistemas de control interno son débiles, que es una excusa que vienen usando para desfinanciar absolutamente todo? ¿Qué tenés para decir en cuanto a esto? Sí, no, realmente hay un recorte muy, muy arbitrario, una interpretación muy arbitraria. El organismo es, pero podrá decir cualquier teatrista, ningún teatrista puede tener una rendición, o sea, primero, cada fondo es publicado, generalmente todos los proyectos pasan por un jurado calificador, desde que ingresa y se elige un proyecto para ser aportado, y después hay una continua seguimiento de la rendición contable de cualquier fondo, de lo que los teatristas reciben. Incluso si algún teatrista, algún proyecto puede quedar inhibido e intimado y no puede incluso volver a solicitar o gestionar ningún fondo si no diera cuenta del uso, ¿no?, fiscal, incluso de cada peso. Así que cualquier teatrista te puede dar cuenta de todo lo bueno, hasta engorroso muchas veces, que implica gestionar con el Estado. Porque, bueno, la exigencia es máxima en relación a que todo peso quede debidamente justificado en su utilidad para el desarrollo de alguna de las actividades teatrales que el Instituto fomenta. Así que, básicamente, esto es una excusa como para justificar la intervención, que es lo que quisieron hacer incluso antes de tener cualquier informe o de cualquier dato, porque apenas el gobierno entró y antes incluso ni sabía en muchos casos el funcionamiento del organismo y ya promovió una ley para derogar la existencia del Instituto Nacional del Teatro. Entonces, existe un área de fiscalización, hay una auditora y todo se remite a la Auditoría Nacional, como todos los organismos públicos que deben, no solo tiene una auditoría interna, no solo tiene un área de fiscalización que va haciendo esta tarea, sino que además es controlado por la Auditoría General de la Nación. Entonces, bueno, nada, sería muy técnico para explicar, pero sin duda es bastante demostrable, bastante fácil de demostrar, de que hay un trabajo bastante prolijo y responsable sobre cada uno de los fondos que moviliza este organismo. Franco, desde la comunidad, entiendo que la Asociación de Teatros Independientes ya salió a hablar y a informar a la comunidad acerca de esto. ¿Estás pensando en algún plan de lucha? ¿Hay asambleas? ¿Cómo se vienen las próximas semanas para los teatreros? Bueno, sí, la mayoría se están autoconvocando. En el caso de Córdoba tenemos un espacio organizativo que es la Mesa Provincial del Teatro, que reúne a todos los colectivos y organizaciones teatrales de cada territorio de la provincia, y desde ahí hay, sí, reuniones donde se está trabajando, por un lado, en la parte legal, en relación a exigir la vulneración, algunas cuestiones vinculadas a los derechos que se consideran que son vulnerados con este tipo de decreto, y por otro lado otras acciones que tengan que ver con lo comunicacional y, bueno, la movilización para poder dar a conocer y visibilizar el conflicto, además de que en el caso de Córdoba, sobre todo, que es el que más conozco, por ejemplo, en el marco de la fiesta provincial hubo reuniones, hubo en muchas de las funciones un espacio donde se le contaba al público lo que estaba aconteciendo. Por ejemplo, se generó un audiovisual que está circulando por todas las redes, un poco dando a conocer la situación. Así que sí, sin duda, la comunidad teatral, sobre todo la de Córdoba, estaba muy organizada. Está tratando de articular con distintas asociaciones y colectivos del resto del país para seguir. El miércoles hay una sesión informativa en la Cámara de Diputados, que se puede seguir por YouTube, entiendo, donde varios teatristas del país, entiendo que van a, ante la Comisión de Cultura, de la Cámara de Diputados van a hacer conocer a los diputados y comprometer e involucrar en esta situación y bueno, y demás. Así que invitamos a los teatristas que sobre todo se organicen desde sus territorios y desde ahí se articulen con este espacio que viene trabajando ya hace más de un año y medio, como es la Mesa Provincial del Teatro, como para, bueno, eso, sumar a las ideas que ya se están generando. Bueno, Franco, te agradecemos por esta comunicación. Les deseamos que esto llegue a buen puerto, que no eliminen el instituto, que no lo desfinancien. Y también queremos que cuentes con los micrófonos de la Radio Garabato y de San Marcos Sierras para difundir lo que haga falta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que tengas buen día. Buen día, un abrazo. Ahí hablábamos entonces con Franco Morán. Él es representante provincial del INT en la provincia de Córdoba, Instituto Nacional del Teatro, que corre riesgo de financiamiento y hasta de cerrar sus oficinas en el interior del país. Recordemos que es un instituto que laburaba de manera federal, muy coordinado con las diferentes dependencias de los municipios y de los lugares donde se hace teatro, y que es una gran pérdida económica, sobre todo porque la plata para los subsidios de este tipo de programas salen del pago de impuestos de grandes empresas y demás. Entonces eliminar estos subsidios también hacen que esas grandes empresas que pagaban y financiaban este tipo de institutos tampoco lo hagan más. Bueno, y el Instituto Nacional del Teatro, haciendo una rápida rebúsqueda en mi memoria y en las redes, tuvo un impacto en San Marcos Sierras que también fue real y que te lo queremos recordar. Por ejemplo, hace 9 semanas hubo un taller de manipulación de títeres acá en San Marcos, apoyado por el INT. La compañía de teatro TAF, que ya no trabaja más, pero hace varios años tuvo financiamiento para producción de obras y para moverse por la provincia. Teatros Marionetas en Libertad, que es una obra de un capillense, también tuvo financiamiento y pudo traer su espectáculo a Casa Marcos gracias al apoyo del INT. Las Tusuy estuvieron este año, si no me equivoco, armando un proyecto para presentarle en el INT para lograr una gira en todo el país. La Narradora Impura también tuvo algún tipo de apoyo, creo recordar, sí, por parte del INT, si no mal no recuerdo, fue cuando viajó a Colombia a presentar la obra. Hasta el día de ayer estaban las convocatorias abiertas para seguir presentando pedidos de subsidios y demás, no solo en el INT, sino en el Fondo Nacional de las Artes, en el INAMU y en los diferentes organismos que nuclean a los referentes de la cultura, pero todo esto se terminaría si este decreto avanza. Así que estaremos atentos porque a San Marcos Sierras nos pega de lleno que la comunidad artística no pueda contar con estos recursos. 11 de la mañana, Char. Bueno, vamos a la tanda y volvemos con la segunda hora de Que Alguien Haga. Ya con la presencia de nuestra compañera Patricia Mondino, que está ahí. Pato. Ya hola, Pato. Trajo facturas, todo. ¿Trajo facturas? Una docena de facturas con dulce de leche trajo. ¿O trajiste el locro que sobró de ayer? No. Y ayer te vi comiendo. Te vi comiendo locro y bebiendo una bebida color oscura. Entre alocución y alocución. Claro, estabas tomando como algo oscuro, que tenía hielo. Yo creo que vos viste mal. Pero que mirá que yo estuve horas ahí, te vi, Patricia. Mirá que yo también te vi a ti, ¿eh? Y te vi irte. Sí, en ¿cómo un caminaba? ¿De hecho? Con una mirada perdida. Feliz. Bueno, pero feliz. Muy feliz, hermosos, sí. ¿Cómo andas, Pato? Están? Buenos días. Bienvenida a la audiencia y buenos días a ustedes. ¿Cómo andan? Muy bien. Estaba escuchando. Pero no sé si es el momento. Sí, es el momento. Justo, mira, me acordaba. ¿Hiciste algo con el INT en tu carrera como actriz? Nosotros recibimos subsidios para hacer giras por el interior de Córdoba. Bien, en un está. Momento que fue hermoso, porque estuvimos en localidades como Tosno, hermoso. Lugares muy chiquititos donde no tienen acceso a las obras, por ejemplo. Yo escuchaba la nota y pensaba, o sea, ¿qué idea? Además que este gobierno tiene una idea, empiezo ya. Colonialista, o sea, seguramente van a absolutamente pensar que desde Buenos Aires es totalmente centralista, o sea, desde ahí sale lo bueno. Claro. Lo del interior queda como, ¿no? Es claro, colonialista, sí. Me refiero desde esa idea que siempre estuvo en nuestro país. Sí, sí. Siempre estuvo, desde Sarmiento venimos con lo mismo. Sí. Bueno, entonces van a pensar que ay, no, el interior no produce buenos espectáculos. Necesitamos un estado más eficiente. Sí, y además aquí en esta localidad, que no he tenido el gusto de verla, pero por ejemplo La Narradora Impura, que he escuchado excelentes críticas de ese espectáculo, ha recibido, o sea, hay pequeños pueblos que tienen excelentes producciones. Sí, sí, y sí, que si no fuera por el financiamiento de, por ejemplo, el INT, no habría chance de poder realmente producir de pagarle algo a la gente con calidad, ¿sí? De poder sostener los artistas, ¿sí? Su trabajo, su labor continua de ensayos, todo eso que no se ve, porque también hay una idea generalmente de que el artista, bueno, no trabaja. Y el arte realmente... Se trabaja todo. Se trabaja muchísimo para poder producir. Y más cuando uno es independiente, uh-huh, y no tenés un sostén de producción por detrás que te banque y te financie. Y vos estás ahí todo, vestuario, elección de música, textos, todo lo que es la parte de ensayos, que además se va dividiendo, ¿no? Entonces uno va como avanzando de a poco, creando... Esto de improvisar, ¿no? De que hablaba la nota. Ustedes, yo escuché, creo que escuché bien algo de la improvisación. Que todo es muy improvisado. Lamentablemente lo que pasa con este gobierno es que la polisemia, ¿no?, de las palabras, la improvisación, todo es improvisado. A ver, viste, lo mismo que con la palabra libertad. Yo pensaba, ayer hablaba con un amigo... A mí me da vergüenza, te juro, no sabía. Ayer quería hablar de la patria y pensaba, ¿cómo hago? Sí, ¿cómo? Difícil. ¿Qué digo? ¿Qué patria? La patria soberana. Porque a mí, te digo, verdaderamente... han mancillado las palabras de una manera peligrosa. Entonces tenés que pensar, ¿no? O sea, pensar hasta, ¿lo digo? ¿Digo libertad? Y si digo libertad y quedo pegada a una idea, sí, donde sí, está sí, mancillada, sí, arruinada, aniquilada la palabra, lamentablemente, que hasta poder sacar ese manto de oscuro, lamentablemente, va a pasar tiempo también. Entonces... Con respecto a la nota, eso pienso, que es realmente lamentable, porque, vamos a decir la frase, vienen por todo. Sí, sí. Eso. Claramente. Claramente. Sí, bueno, igual rescatemos algunas cositas que dijo, no está todo echado, hay que ver, sigue supuestamente con su presupuesto, el sí. INT, en la órbita de la Dirección de Cultura, y bueno, hay que ver cuál es el hilado fino de esta política pública nueva, que digamos, ya cerrando el INT tiene un montón de impacto, pero hay que ver cómo se reacomodan las cosas en este escenario nuevo, ¿no? Perdón. Sí, sí, por favor. Pero pienso también, o sea, que esto sublime y bello que tiene la actividad cultural en manos de gente que tiene una mente totalmente mercantilista es muy peligroso. Uh-huh. Ese es el asunto, sí, para mí acá. Que no hay como una mirada fina y elegante. No, y con esto de la defensa del mercado, particularmente con el teatro y la cultura, es algo que el mercado no puede abarcar, que el mercado no tiene las herramientas, ni el conocimiento, ni la base, ni nada para enmarcar para avanzar, o para regularizar en estos ámbitos. Pasó con el Inca y las películas, que de financiar 900 películas por año, este año hay cero. Sí. O sea, es así con todo lo que tenga que ver con la cultura, justamente porque hay una batalla cultural librada y que van a hacer lo imposible para ganarla. Entonces ahí está nuestra organización de base, nuestros pueblos, nuestras comunidades, levantando las banderas para que esto no se termine, que es la única chance que tenemos de hacernos escuchar. Está bien, me gusta porque me insuflan esperanza. No todo está perdido. Gracias. Al menos por ahora. 11:05, nos vamos a una tanda y volvemos con la segunda hora de Que Alguien Haga Algo con Pato Mondino, con Charlie Astorelli, con Vero Barros y todos acá en La Grabato. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire. Son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspicial La Garabato. Gomería automatizada, lo que faltaba. Nuevamente atendida por Lalo. Con venta de insumos para gomería, taller mecánico y auxilio. 3549-461861. Gomería, lo que faltaba. Abierto de 9 a 13 y de 16 a 19. Calle Vélez Sarsfield, al lado del SIC. Lo que faltaba. Gabriel Martoglio, abogado en San Marcos Sierras. Especialista en Derecho Inmobiliario, Usucapiones, Derechos Posesorios y Saneamientos de Títulos. ¿Estás por comprar tu tierra? Asesorate y garantizá que todo esté en orden. Y si ya sos poseedor, asesorate sobre la mejor forma de protegerla jurídicamente. También Derecho Civil, Comercial y Laboral. Contratos de todo tipo. Declaratorias de herederos.

11 horas 12 minutos. De esta forma arrancamos la segunda hora de Que Alguien Haga Algo, el programa que hasta las 12 te acompaña lunes, miércoles y viernes por la radio comunitaria Garabato. Acá estamos con este equipo completo, lleno de budines arriba de la mesa, gracias a la negra Gaby que nos trajo desayuno. La negra, gracias. ¿Se consiguen dónde estos budines? Ahí en Tropel, Libertad 1068, donde está la imprenta Tinta Roja. Sí. Ahí pueden comprar. Este muffin es de manzana verde, por ejemplo. Se los recomiendo. Tengo un muffin en la mano. Se lo ve muy rico, así que ahora vamos a entrarle. Bueno, y si les parece, vamos con un tema que tuvo una repercusión muy grande a nivel nacional. Los medios nacionales hicieron eco de esta situación porque renunció el padre Sergio Romero de Anfunes. Ajá. Era el cura del pueblo. Cura del pueblo, a raíz de la ciudad de Anfunes, a raíz de una difusión de un video íntimo de índole sexual que lo implicaba. No era inteligencia artificial, Charlie. No era inteligencia artificial. Seguro, mirá que ahora crean cualquier cosa ahora. Bueno, que estamos en esta cosa de la posverdad en la que no sabes ya ni siquiera si lo que ves es lo que la realidad te manifiesta. Aunque pero puede ser. Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el celibato, tiene que ver con la hipocresía, que para mí, yo no estoy a favor del celibato. En mi vida, claramente no. Bueno, pero no sos cura, Charlie. He sido célibe alguna vez, porque en circunstancias de la vida, ¿a quién no le tocó? ¿No? Incels. Bueno, épocas de la vida. Es una época. Puede ocurrir. Que ahora se habla mucho del incels. Involuntariamente célibe. Ah. Que es todo un movimiento de marginados dentro de la juventud donde te apuntan como incel y ya quedaste afuera de ser un popular, digamos, dentro de los ámbitos escolares, sobre todo. A los pibes que acusan de incels la están pasando muy mal por justamente ser... Pero esto es porque no reúne ciertas características, digamos, que tendría... Que no tiene éxito con la parte sexual, ni con las mujeres, ni con los tipos, digamos. Entonces, lo que antes era lo que llamaban Virgo, ahora son incels, digamos, que es un término inglés que se usa en todo el mundo y que con el gobierno de Milei se reactivó un montón la acusación de incels a gente para dejarte afuera. Como muchas cosas que propician el odio. Pero sigamos con el caso. Bueno, la cosa es que finalmente Sergio Romero renunció. El video se hizo viral y consiste en que abre la puerta de un camión estacionado en la ruta. Ajá. Una persona que no está vestido de cura, pero que después todos supieron que era el padre de Anfunes. Abre la puerta y dice, hola, buenas tardes, el camionero sentado en el volante. Buenas tardes, buenas noches, le dice. Y le hace una propuesta de una plata, no quería ser explícito, pero muy explícita la propuesta. ¿Querés que tal cosa? Así, sin juego de seducción alguno, sin nada. Y el camionero le dice, no. Ah, bueno, gracias, buenas noches. Cierra la puerta y se va a su auto y lo filma. Aceptó un no como respuesta. Ahora mi pregunta es, ¿qué hacía filmando? ¿Qué hacía filmando el camionero? Claro, eso no se entiende, ¿no? No se entiende. El obispo seguía, le aceptó la renuncia. Imagino que se viralizó ese video por todo de Anfunes y por todos lados. Pero a nivel nacional tuvo una gran repercusión. ¿Habrá dado misa el domingo siguiente después de que se viralizó el video? No tengo detalles. La cosa es que... tras el escándalo, el cura hizo declaraciones, dijo que estaba en paz consigo mismo, esperó, porque claro, pobre hombre, ¿no? Y acá hablamos de esta opresión de la iglesia, de que supuestamente una persona dedicada al camino de Dios y de la espiritualidad se encuentra en el desafío de tener que dejar el amor de lado. ¿Qué espiritualidad puede ejercer una persona que debe reprimir su amor? Esto es algo que debemos preguntarnos y sabemos aparte del sufrimiento en cada una de estas personas que se dedican a la iglesia y a la vida religiosa, sabemos lo que ha generado a nivel social, la opresión y la represión. Eso no puede generar más que sufrimiento, dolor y perversidad en algunos casos. Pensemos en desvíos en el sentido de abusos sexuales. Totalmente. Adentro de la iglesia, abusos cubiertos por la propia iglesia. Lo hablamos cuando hablamos de la elección del Papa hace algunas semanas. organizaciones de personas abusadas por la iglesia denunciaron que varios de los obispos que podían llegar a, obispos no, cardenales, quise decir, que podían llegar a ser papas, estaban denunciados por haber encubierto frontalmente casos de abusos, negándose a dar nombres, negándose a dar la información de cuáles fueron los procesos canónicos que hubo tras los casos de abusos, incluso nombrando en funciones en la iglesia y en cargos a curas que habían sido acusados de abuso. Bueno, en este marco, este hombre pobre quiso ejercer lo que tenía ganas de ejercer, quiso ejercer su libertad sexual, quiso sentirse bien consigo mismo. ¿Por qué? ¿El camionero le dijo que no porque era cura o le dijo que no porque...? No, no estaba de cura. Estaba con los hábitos. No tenía hábitos. Pero bueno, es una persona muy conocida. Me imagino que el camionero supo reconocer el rol público de la persona, ¿no? Claro, una localidad como de Anfunes es muy raro que... Y habrá filmado porque era algo recurrente. Capaz que todos los jueves el tipo se paraba ahí. Claro, ya se sabía, los camioneros tenían la data. Fíjate que viene el cura y te pregunta tal cosa. Claro, pero sí, la verdad que fue poco inteligente, diríamos. Sí. Pero además esto de escindir el cuerpo, ¿no? Es muy raro. Sí. O sea, estamos aquí, somos terrenales, nuestro cuerpo es, por decirlo, el receptáculo de todo lo que nuestras emociones. No podemos, o sea, es una concepción muy antigua dividir el alma, lo carnal, o sea, ¿por qué? Esta concepción también del pecado a través de algo que somos orgánicos. Tal cual. Vos sabés que el otro día escuchaba que no en toda la historia, recordemos que la iglesia es una institución que tiene miles de años, entonces hay muchísima tela para cortar ahí. Sí. Que recién 300 o 400 años después de la implementación de la religión y de la Biblia y de la militancia, etcétera, recién 400 años después se aplica lo del celibato para los curas. Esto es una mirada que tiene que ver con la no herencia, digamos. Y la conservación del patrimonio. Claro, si los curas tuvieran hijos, su herencia iría para esos hijos o para su mujer en algunos casos. En cambio, de esta forma, quien hereda es la iglesia. Sí. Eso por un lado. Y segundo, que la idea de que los curas tengan hijos podía generar que ante de algunos momentos de comprometerte con tu causa, que vos elijas quedarte con tus hijos en tu casa, protegiendo o salvando eso, que ir hacia la comunidad para salvar al resto de las personas. Entonces, por esos dos motivos, se decidió que los curas no pueden tener hijos ni tener relaciones sexuales, por ende, digamos. En este caso sería muy diferente. Pero es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en los protestantes. Sí, sí. Tienen su familia, o sea... Sí, los pastores evangelistas. Exacto, sí. Es como que inclusive toda esa fuerza... ¿no? De esos núcleos familiares en los cuales se ven esas familias ideales que vos decís, ¿cómo hacen la mujer perfecta con los niños todos divinos? Que también es como una cara, ¿no? Perdón, con todo el respeto, pero me parece, ¿no? Como esa cuestión de, bueno, somos maravillosos, nos llevamos todos fantásticos y esa célula la reproducimos en otras familias que componen la comunidad. Claro, es como, o sea, un modelo a seguir, digamos. Es como, claro, si los curas tendrían un modelo familiar a seguir, sería quizás más fácil pasarlo a los feligreses, ¿no? Che, mirá, nosotros somos felices, tenemos una familia, hijos, qué sé yo. Que funciona bien. Claro. No somos disfuncionales como tantos. Pero yo les contaba, me sale fuera de cámara, pero no. Fuera de micrófono sería. Fuera de micrófono. Fuera de aire. Acerca de Jerónimo Podestá, que quizás alguno de los oyentes lo conoce. Él fue obispo de Avellaneda. Y por los años 70. Exactamente. Es más, vos sabés que hay producciones. Ajá. Con referencia a su vida. Él perteneció al movimiento de curas no casados. Al revés, de curas son todos casados. No casados, claro, salvo caso, claro, digamos, casados, que sentó precedente. Claro, él sentó precedente, yo creo que fue el primero, uno de los primeros. Él se casa después, o sea, se enamora de su secretaria. Ajá. Y bueno, a partir de ahí decide ir honestamente, lo citan en Roma, se genera todo un mar de fondo y bueno, él renuncia a sus hábitos, pero sigue en un movimiento, en este movimiento de curas casados, junto a un brasilero que, si no me equivoco, se llama Elder Cámara. Ajá. Y bueno, desde ahí gestionan toda una lucha. Él por ser reconocidos. por la iglesia. Ser, claro, justamente, ¿no? Por claro. generar un nuevo movimiento de curas casados. ¿Y con él, qué suerte? Y evidentemente no mucha, pero contarte que Jerónimo estuvo acá en San Marcos cuando era seminarista y él me decía que este pueblo era el pueblo de las quintas, de las frutas en las calles. O sea, él estuvo cuando era muy jovencito, ya falleció él, era un ser muy espiritual realmente, lo que yo entiendo por espiritual, muy, muy espiritual, era un ser que te podía sentar y hablar absolutamente... realmente de todo, de todo, ¿entendés? O sea, claro. su nieta, por ejemplo, o sea, temas de diversa índole con una amplitud y sin ningún tipo de juzgamiento. O sea, un ser realmente elevado, ¿entendés? Entonces, ¿no? Claro. Como para redondear esta idea de que lo elevado hablamos, está claro, alejado de lo corporal. De lo corporal, sí, sí. No, y esto, ¿no? Que recién mencionaba yo, a mí eso se me representa la posibilidad de tener una vida espiritual rica y mucho más. Exacto. Una vida espiritual que está dedicada a contener a las personas, a entender sus problemas, a marcarles un camino sin conocer el sí. amor, sin conocer la posibilidad de vivir libremente el amor. ¿Qué más reñido que con la espiritualidad puede estar eso, ¿no? Exactamente, o sea, porque... Es como con la política, ¿no? Si no te pasa por el cuerpo, o sea, sí. ¿desde dónde entendés? Claro. Entendés desde la cabeza, pero tenés que entender desde tu corazón. Claro. Y eso, el amor, los desvaríos del amor, las tristezas del amor, el desasosiego, ¿cómo podés hablar de cosas que no conocés? Que no conocés, claro, claro. Acá estoy buscando información sobre esto y un dato que me llama la atención es que es algo que predomina mucho en la Iglesia Católica en América Latina, esto de que los curas no pueden estar casados, que hay casos de la Iglesia Católica Oriental en Oriente donde los curas pueden ser casados. Qué bien. Y también hay una excepción en la Iglesia Católica de América Latina, que es en algunas situaciones donde hay escasez de sacerdote. O sea, en los pueblos donde hay muy pocos sacerdotes por persona, en esos casos se considera la posibilidad de ordenar que hombres casados pasen a ser curas ante la falta de. Eso con una autorización especial que se requiere en Roma al Papa, pero hay un montón de casos de curas casados que están en hábitos, digamos. Mira. Acá, mira, yo no sabía. Pero no en Argentina. Pero no pueden continuar, o sea, ¿se tienen que divorciar de su mujer y pasarse al celibato? ¿Sabés ese dato? No, lo único que se requiere es una dispensa de las autoridades eclesiásticas y la aprobación del Papa. Pero vos podés ejercer como cura siendo casado anteriormente, ¿no? Claro, claro. Claro. Bueno, algo que por otra parte es una gran hipocresía. Pasa en todos lados, ¿no? Que se sabe que los curas igual tienen sus cosas, sus cuitas del amor con las feligresas. Sí, mientras sea legal y mayores de edad y todas esas cosas. Y bueno, mayor transparencia mucho mejor. Y mayor transparencia mejor. Llegó un mensaje al 525153, Vero. Sí, nos dicen, el camionero estaba filmando el video para su familia y como le parecía raro siguió filmando porque no sabía qué quería el hombre que se acercaba. Él pasó el video porque le pareció muy raro lo que ocurrió. Y fue otro camionero quien reconoció al cura. Ajá. Después nos dice, lo del celibato es para no dejar descendencia y perder herencias, como decía Nico hace un rato, y con el tiempo el celibato se toma como un sacrificio que le das a Dios y lo que te diferencia es eso del resto de los mortales. Era, para decirlo de alguna manera, un acto mayor a Dios y a la iglesia, lo del celibato. ¿Quién escribe esto? La Negra Gaby. Un saludo, Negra Gaby. Muchas gracias por tu formación católica que siempre nos libera de dudas. 11:26, nos está esperando Tomás Astelarra para hablar de economía, porque viste que ahora se pueden usar los dólares que tenés en el colchón guardados, Pato. Ahora podés... Ya te veo tranquila. Sí. ¿Ves? Contame, me Yo interesa. Te veo que respirás. Ahora vamos a hablar con un especialista en economía, pero hay un plan que se llama Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Sí. Así se llama, donde vos vas a poder blanquear los dólares que tenés en hasta 50 millones de dólares. ¿No? Hasta 50 millones de dólares que tengas guardados en tu colchón, que no estén declarados. Vos ahora podés declararlo sin que la AFIP te rompa las bolas. Pero básicamente. Qué buena gente. No, es increíble. La verdad que este gobierno, qué transparencia. Un país generoso. Honestidad. Sí, qué honestidad. Sí, qué honestidad. Bueno, tus dólares, tu decisión. Tus dólares, tu decisión, dijo. usando una frase bastante polémica. Me siento totalmente contenida. Además, los 50 millones de dólares que tengo bajo el colchón. Sí. Claro. Ay, ¿cómo has separado 50 vos que no sabías cómo hacer el pozo, ¿cómo dormís? Pozo de agua y eso. ¿Cómo se duerme arriba de un colchón que abajo tiene 50 mil dólares? Claro, porque lo sentís en la espalda. O sea, los resortes se achican en el lugar donde debe están ser, los... No sé, nunca tuve 50 millones de dólares ni colchón. El dólar ese que está hecho un rollito en la trompa del elefante de cerámica, ¿ese también se puede usar? Se puede ¿o usar. ¿O es solo lo del colchón? No, se puede usar porque ellos no se fijan de dónde lo sacaste. Bien, vamos a estar hablando entonces con Tomás Astelarra después de esta canción que va a poner Vero para ustedes. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. ¡Siga la gente de La Plata a la noche del Movistar! ¡Sí, sí! ¡Hermano! ¡Buenas noches, Movistar! Una vez más, desde la casa de la cumbia. ¿Cómo dice? Afuera está lloviendo y mi corazón llorando. Los días son grises porque no estás a mi lado. No puedo asimilar en mi mente, bebé, que te perdí. ¡Dale! No sé qué pasó, la verdad es que no sé si fuiste tú o si fui yo que falló y ahora decide que sin mí está mejor. Juro que me rompe el pecho esta indecisión. Y ahora quién vas a negar el en las noches tú. Besos y las caricias, dime quién te hace el amor. Que no volverás mañana, como una paloma en mi ventana. Y aunque de nosotros ya no quede nada, lo que te fue creerlo todo y dejarme solo en esta batalla. Y pero sé que volverás mañana, y aunque de nosotros ya no quede nada. Y ahora entiendo que mi que no te fue bien con ese otro amor. Si quieres volver, si fui lógico, ¿cómo termino? Yo quiero saber. ¿Y ahora quién vas a llegar? El en las noches tu calor, los besos y las caricias. Dime quién te hace el amor. Por favor, que alguien haga algo con la inflación. Está vuelta loca esta cuestión. Apenas puedo pagar mi Netflix, mi café de Starbucks, mi iPhone, mi cartera de Coco Chanel. Así que, por favor, alguien haga algo. Ya no se puede vivir con lo caro que está todo en mi vida. Por favor. ¡11-25-80-93!

11 horas 56 minutos, ya casi cerrando el que alguien haga algo del día de hoy. Llegó un mensaje desde Barcelona. Ajá, responde. Responde porque preguntamos cómo se decía te extraño en catalán. Sí. Y mandó este audio que va a sonar ahora. Al se extrañe mol, no. Y... Ay, qué bueno escuchar a Isadora de Torres. Petonets, petonets. Bueno, Patito, estamos por cerrar este programa. Pero venís trayendo un material hace un par de lunes que no podemos adentrarnos por falta de tiempo. Hoy tampoco lo tenemos, pero vamos a adentrarnos igual porque nos interesa escucharte. Bueno, vamos a compartir un material literario. La autora es Leila Guerreiro. Ella recibió el premio de la crítica, les cuento así como un dato básico, porque podríamos hablar mucho de Leila, es muy interesante su laburo, porque es un laburo muy crudo, muy honesto. ¿Leila es argentina? Es argentina, creo, si no me equivoco, que nació en Junín. Ajá. Ha trabajado en la revista Página 30, de Página 2, en su momento más glorioso, ¿no? Los últimos. Es periodista, es escritora, es editora, y contarles que recibió el premio de la crítica otorgado por la Feria del Libro en Buenos Aires por su libro La Llamada, en el que narra, que esto lo hablamos, creo, o lo hablamos fuera de cámara. De cámara. Narra la historia de Silvia Labayrú, que fue secuestrada por la dictadura militar, embarazada de 5 meses, militante de Montoneros, detenida, secuestrada y desaparecida desde diciembre del 76 a junio del 78, y que dio a luz a su hija Vera en prisión. ¿Este es un libro que se presentó en esta última feria del libro? Exactamente, ahí la tenés a Leila. O sea, es totalmente contemporánea. Totalmente. Está trabajando ahora mismo. Totalmente. ¿Por qué esto generó una bastante polémica, este libro, este personaje, ¿no? Silvia, porque ella fue forzada a interpretar el papel de la hermana de Alfredo Astiz. Ajá. Entonces, esto lo que generó es que se infiltrara en Madres de Plaza de Mayo, ¿viste? Y esto terminó con la desaparición de dos madres y dos monjas francesas. Hablas de Astiz. Hablo de Laura, o sea, la protagonista de su libro. La protagonista del libro tuvo que encarnar a la hermana de Astiz. Exactamente, o sea, tuvo que encarnar, la llevaron, daba su physique du rôle, sos parte de esta escena, vamos a tal evento, vos sos secuestrada. Mi hermana. Secuestrada, obligada, ajá, totalmente. Pero esto, como generó estos decesos, ¿viste? Fue como muy cuestionado. ¿Viste cómo son las miradas? Relativas. Uh-huh. Sí, para mí es total, o sea, no lo investigué a fondo, pero si fuera por mi lógica, si yo estoy secuestrada, ¿entendés? Con peligro de muerte. He sido vejada, embarazada, totalmente vulnerable, y me dicen, tenés que salir a interpretar esto. A cambio de tu vida. A cambio de tu vida, porque realmente, entonces, pero... ¿Quién podría juzgarlo, no? Estando en esa situación... tan desamparada, tan... Alguien más lastimado que yo. Claro. Sí, probablemente. O quizá, bueno, de repente hay quien dice, no, yo no lo hago. Seguramente. Le dan un tiro a la nuca. ¿Sí? Me importa, sí. No me interesa. Como, bueno, no es que quizá ha sucedido. O sea. Justamente lo que escribe Leila es la historia de ella reivindicando o... Vos sabés que tiro este dato como para que la tengan y la investiguen, porque yo esto no lo leí de ella. Bien. Pero entiendo porque leí notas... en las que sí, de alguna manera, por supuesto, lo hace desde una mirada compasiva, ¿no? Tratando de... Claro. Que es la mirada que, bueno, uno generalmente intenta tener, comprender al otro, ponerse aunque sea en el lugar del y otro. Y consigo mismo también, ¿no? Me parece, digo, hay que en determinado momento ser comprensivo, con apañarse a uno mismo, decir, bueno, cometí errores o no, o me vi forzado a determinadas situaciones, me perdono, porque si no... Claro, lo es que sucede, la vida. Yo creo que es que dentro de ex compañeros de Monto fue juzgada. O sea, quizás de repente hubo compañeros que eran mucho más radicales y hubieran preferido no. Claro, bueno, sí. No, ¿entendés? Sí, o sea, sí, eso es lo que sucedió. A eso me refiero con las miradas. De es lo humano de la discusión, ¿no? De hasta a dónde. A lo que estás dispuesto. Exactamente, sí. Exactamente. ¿Cómo se llama el libro? ¿Lo tenés ahí a mano? Sí. El libro que presentó en la feria del libro, en esta última feria del libro. La llamada. La llamada, exactamente. Ahí va. Ay, pero qué impresionante. No. Esta operadora. Es una operadora que está en todas. Pero bueno, vamos a leer solamente de Teoría de la Gravedad un texto de Leila para que veamos un poco de qué se trata. Dice así: supongo que creen que siempre tendrán ganas de comprar los primeros jazmines de la primavera, de llenar la casa de flores, de estrenar ropa. Supongo que creen que siempre tendrán deseos de vivir un tiempo en un país extranjero, de tomar un tren, de salir con amigos, de ir a bares, al cine, a la montaña, a pasar 10 días juntos al mar. Supongo que creen que siempre querrán viajar a Nueva York, conocer las Islas Fiji, ir a Laos, mirar caballos sueltos en el campo, escuchar música, podar las plantas cuando sea la época, hacer regalos. Supongo que creen que siempre querrán cocinar para alguien, vestirse para alguien, tener sexo con alguien, despertar con alguien, decirle a alguien, me importas mucho, dormir abrazados. Supongo que creen que siempre tendrán afecto y que lo querrán, vida y que la querrán, días por delante y que los querrán. Supongo que creen que siempre sentirán el tirón del deseo, que siempre responderán con la caballería del entusiasmo, que nunca se mirarán al espejo y pensarán, lo mejor ya pasó y ni siquiera me di cuenta. Supongo que creen que nunca estarán cansados, cítricamente cansados, como una piedra muerta. Supongo que creen que la vida les va a durar toda la vida, que la alegría les va a durar toda la vida. Supongo que suponen que nunca estarán unidos a cada una de las horas por el hilo flojo de la desesperación. Vas a dejar cosas en el camino hasta que al final vas a dejar el camino. Vas a estar estancado pero sin cultivar enfermedad. No te vas a pudrir, ni vas a provocar fermentación. Lo que renueves se renovará por sí. Lo que no circules se renovará por sí. No vas a promover conflictos. Nadie se peleará por vos. Vas a carecer de valor, escribe el poeta argentino Mariano Blatt. Nadie nos advierte, pero el infierno vive en nosotros bajo la forma de la indiferencia. Silencio total. Increíble su pluma. Su pluma es maravillosa. Es maravillosa. Para, por lo menos yo la disfruto porque me parece que es que va como ahí al hueso, ¿no? Es como te atraviesa. Bueno, me da ganas de seguir escuchando. Me vuelve loco esta historia. Porque acá, mientras vos estabas leyendo, empecé a buscar artículos del libro La Llamada de Leila Guerreiro. Y justamente cuenta un poco mejor esto de que ella, Lavariu, es el apellido. Lavariu. Sí. Ella fue secuestrada, torturada, obligada a realizar trabajo esclavo, violada reiteradamente por un oficial y forzada a representar el papel de la hermana de Alfredo Stis, que es lo que contaba recién Pato, un miembro de la Armada que se había infiltrado en la organización Madres de Plaza de Mayo. Este operativo hizo que maten a 3 madres y a 2 monjas francesas que fueron desaparecidas en el mismo hecho. A ella la liberaron en junio del 78. Exacto. Y en un avión rumbo a Madrid, junto a su hija de 1 año y medio, que es la que habían secuestrado cuando ella estaba embarazada, logran que se la devuelvan para irse del país, pero cuando llega al exilio, sus compañeros de Montoneros justamente la estaban esperando para vengarse de ese acto. Entonces, eso es lo que cuenta justamente el libro. Es tremendo, por eso nos quedamos. Es interesante y les agradezco la profundización de los hechos, ¿no? Ser como más exacto en esto de comunicar, porque nos lleva a eso, como bueno, a ver, yo traje esto, yo me baso, me entusiasmo con lo literario porque me atraviesa realmente y me encanta que ese detalle. Pero, y además, nos lleva a un lugar muy como filosófico, profundo. ¿Entendés? Los compañeros de, viste que sí, yo te decía, claro, el Montonero dicen, ¿qué hiciste? Sí, ¿nos traicionaste? ¿Dónde está ese punto? ¿Cuál es el hilo? ¿Desde dónde juzgamos? ¿Desde dónde nos paramos? O sea, por eso es un ¿quiénes tema. ¿Quiénes somos para jugar al otro? ¿Quiénes somos para jugar al otro? Tal vez si, sobre ciertas pautas, ¿no? Como una de una organización como era. como fue Montoneros, uh-huh. bueno, era una traición. ¿Y sí? Seguramente, pero vaya a saber en una circunstancia de ese tipo, cada uno de nosotros que... Hay que estar en los zapatos de cada persona en esos momentos tenebrosos de no... Además no tenés poder alguno, sos ahí un numerito y solo... Bueno, me parece durísimo. Interesante entonces el libro de Leila Guerreiro, presentado en esta última feria del libro. Acá estoy viendo, sale 36 mil pesos el libro en la editorial sudamericana. Tranca, como las 48 lucas de las empanadas de 48, Darín. Solo que te dura más un libro que una docena de empanadas. Sí. Podés pasarlo, que lo lea otra gente, eso es lo interesante. Si no, también está el PDF, acá lo acabo de encontrar. Bien. Para leerlo, imprimirlo. Lo voy a leer. En una imprenta amiga que tengo acá en el pueblo. Se puede imprimir ahí, no es tan caro. Bien. Gracias, Pato, por esto. Esperamos que los lunes nos traigas historias similares, quizás no tan duras, pueden ser un poco más felices también, pero es importante tener memoria, reivindicar estos hechos políticos y poner el foco en que es difícil estar en los pies de otra persona a la hora de juzgarla, ¿no? Sí. Bueno, cómo no, la próxima traeremos, la próxima tenemos igual la columna de Ariana. El próximo lunes vamos a recibir a Ariana, que nos viene a hablar de cooperativas, y en 15 días nuevamente la columna literaria de la Pato Mondino. Y el jueves, yo quiero hacer una invitación barra chivo, el jueves está el ciclo de libros y medialunas en Argimón, jueves de por medio. Qué maravilla, contame. Este jueves, de 18 a 20, un ciclo que viene llevando adelante Euge Cora, actriz de lectura, con ganas de rescatar la materialidad del libro, el encuentro en la lectura, transmitirnos cuáles son los autores que nos gustan, etcétera. Y estamos invitados a leer Leo Córdoba y yo. Qué hermoso. Bueno. Así que vamos a estar leyendo textos con Euge este próximo jueves a las 18 ahí en Argimón. Yo voy a leer algo de Girondo, algo mío, algo de Juan, ¿cómo es? ¿Tienen el nombre? ¿Juan L? No, Juan L. Ortiz no. Se me fue el nombre de este autor. Ahí ya lo voy a decir, mire. De Juan Hellman. Ah, qué lindo. Y, ¿vos escribís también textos literarios? Sí. Y bueno, iba a estar leyendo un cuento y una poesía mía. ¿Hay alguna temática o es libre la lectura? Se puede sumar después los asistentes, si quieren llevar algo para leer, se pueden sumar y se va organizando los encuentros, lo va coordinando Euge, nos estamos sumando ahora con Leo, que también va a estar leyendo textos suyos. Qué lindo. Y Euge, la selección de textos que siempre hace para este ciclo de lecturas. Hermoso. El jueves en Argimón, a las 18. Es temprano, siempre intentan hacerlo de día. Sí, porque por el frío. Sí. Así que va a estar hermoso. Yo fui el anterior jueves y fue muy lindo. Aparte, escucharla a Euge. Te comes unas medialunas de Chevy con un cafecito, Chevy, no puedes creerlo. Sí, sí. Bueno, esto fue el Que Alguien Haga Algo de hoy, lunes 26 de mayo, post Peña de los Bomberos en el estadio. Te veo entera, Pato, igual, estuviste hasta re tarde haciendo la locución. Sí, ¿vos me ves entera? Bastante, recién dijiste que tenía sueño. Tengo pero sueño. Pero creo que el budín ayudó un poco a levantar el azúcar. Sí. Qué laburazo, Pato, muchas horas frente al micrófono. Sí, 11. 11 horas. 11 horas, pero mi garganta... Está muy bien. ¿Sí? ¿La sentís bien? Sí, yo te escucho igual. Está como entrenada ya, como ya ahora ya podés grabar sin precalentar. Bueno, ¿no? Me alegro. ¿Será? Sí. ¿Será? Sí. 12 horas, 10 minutos, nos vamos. Gracias, Pato. No, gracias a ustedes, un placer. La verdad gracias, que es un Vero. Espacio que quiero mucho. Gracias, Vero, bueno. También. Charlie, buena semana, Nico, gracias. Nos vemos el miércoles por acá, con el resto del equipo. El miércoles y el viernes de 10 a 12, otra edición de Que Alguien Haga Algo. Chau, gracias. Chau, hasta chau. El miércoles que viene. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan. El color de tu trigal, trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal. Trigo maduro hay en tu pelo.